última esperanza. Anda, veloz mensajero, dile del gran desespero que siente mi corazón, gritando cuánto la quiero e implorando su perdón. Ven, persíguela, conquístala, oblígala, convéncela, ya que mi razón no puede con estas cuatro paredes y esta desesperación. Teléfono suena, suena, suena, suena, suena. Teléfono penas, penas, penas, penas, penas. Hello, no, que no es Rubén, que es el gran combo.